Pues es la última horita de este miércoles, el 21º, como todo el mundo sabe ya a estas alturas de película del séptimo del año. Ya huele a sal y arenita de playa, o a césped de piscina, y a cloro, sobre todo a cloro. Es el verano, para muchos en recta final, para otros el retorno, y para todos el planeta Duna, una semanita más desde la Duna, en internet laduna.es, asociación de dibujantes y guionistas del cómic, encabezados por Juanma Beltrán, que está ya con nosotros. Juanma, muy buenas. Buenos días. ¿Cómo estás? Déjà vu. Esto me parece que lo vivió ya. ¿Qué te pasa en la boca? ¿Qué tienes esa sensación, no? Tengo la sensación esa de que ya está llegando el verano. Me pasa mucho. Esto sí. Me suena. Me pasa mucho, sí, sí, sí. ¿Y Javi Sánchez? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Tienes tú ese déjà vu? No, porque yo tengo una memoria bastante mala, una memoria así como que se suele decir de pez. Y a mí las cosas, los dos segundos se me olvidan. ¿Sabes cómo se le dice al último pez? El delfín. Ah, muy bien. Pero no un pez, es un mamífero. Pero realmente este no vuela, ¿no? Empezamos a tener, es cosa mía, empezamos a tener una sección zoológica aquí. No estaría mal. Entre el animal, que no sé qué, ¿no? Hombre, de piedra volador. Si hemos aceptado ya pulpo definitivamente este verano como animal de compañía español, ¿por qué no? Bueno, vamos a pensarlo, ¿sabes? Y a lo mejor un día de estos abrimos una sección dedicada a animalitos. ¿Por qué no? Sí, eso. Ahora lo que vamos a hacer es brindar, como siempre, con Mirinda, que es la bebida oficial del planeta Duna. Lima, limón para servidor. Me voy a poner yo hoy primero, si nos importa. La negra para Javi y la de Higo Chombo para Juanma Beltrán. Ramón, que luego va a aparecer con otra cosita, está ahora con el gong. Gracias, Ramón. Se ha traído el gong más grande que había. Sí, sí, sí. En la tienda. Con ganas, con energía, como Dios manda. Nos vamos a la actualidad dunera, amiguitos y amiguitas. Es el Nodu, el noticiario dunero más seguido. En la piel de toro, en la península ibérica. Y naturalmente, allá donde llegan las señales, las ondas hercianas y las internáuticas más modernas. El TVO español como principal protagonista. Con los hermanos Cifuentes, Pablo y Periquín. Hoy me han pasado una nota, un telepito de última hora, en el que se me informa que comienza Periquín, que es el menor de los Cifuentes, como todo el mundo sabe. Periquín, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Pues un poquito, con ganas de empezar ya la actualidad. Ha sido a misa esta mañana, supongo, ¿no? Sí, a misa y como lugar. ¿Has confesado también? También, claro. Pues cuando quieras, hijo. Pues empezamos a lo grande, anunciando que hoy, día 21, pues arranca la, que como todo el mundo sabe, es la mayor convención de cómics del mundo, que es la Comic Convention. Comic Convention. De San Diego. Que bueno, como también todo el mundo sabe, pues estos últimos años se están prodigando quizás no solamente también en el mundo del cómic, sino también en servir de plataforma para presentar películas, series, videojuegos y todo este tipo de cosas. En cuanto al cómic, propiamente dicho, se espera la presencia de muchos autores. La verdad que este año viene muy, muy, muy cargado. Pero así a bote pronto podemos decir gente como Neil Adams, Sergio Aragonés, Peter Buck, Gabriel Bell, Brian Michael Bendis, Emil Bravo, Berkeley Breathed, estará Jim Lee y Stan Lee, que como todo el mundo sabe, no son padre e hijo. No hay relación. No, sin parentesco. De hecho, uno es americano y el otro tiene una cara de chino que lo flipa. No relationship, dicen ellos. Y bueno, Milo Manara, Vanessa Davies, en fin, un plantel que desde aquí se nos ponen los dientes largos. Carcelón. Javi se le está haciendo la boca agua. Sí, sobre todo, yo sé que con ella lo conocí en su momento, pero por ejemplo, Peter Bach, que es uno de mis favoritos, en Granada, ¿no? En Granada, efectivamente. Estuvo allí. Me hizo un dibujo. Con el autor también del Conejo. Fijaos lo que os digo, este es el lugar apropiado para encontrar al Capitán Caparrós, ¿eh? Él era muy aficionado. ¿En la Comic Con? Sí, sí. Algún año entró en directo desde allí, desde San Diego. Sí. Le volaba muchísimo esta noticia. Sí, siempre. Sí. No sé por qué a él le gustaba mucho el cine, le gustaba el cine y la serie, precisamente. Es que la Comic Con ya prácticamente ha derivado a eso, a una gran mercadotecnia orientada a promocionar la... Hombre, obviamente da más dinero todo ese tipo de artículos relacionados con el cómic que el cómic propiamente dicho. Lo que pasa es que, a pesar de todo ese despliegue, es que sigue siendo la máxima concentración de todo lo relacionado con el cómic. también está ahí presente. Hay muchísimas charlas, hay talleres, hay de todo. O sea, ahí este ya sería... obviamos decirlo, porque no sé si alguno de nuestros oyentes va ahí solamente porque nosotros lo digamos, pero allí hay de todo. Sería, o sea, el Campeonato Mundial de Cómic, ¿no? Más o menos. Es que tiene que ser enorme. Y claro, pues no solo hay cómic, y no, me refiero que no es que el cómic esté tampoco especialmente relegado. Hay muchísimo, lo que pasa es que es tan grande y de tantas cosas, como que hay unas presentaciones de películas y de tal, que parece eso... Bueno, es Batis Hollywood, pero claro, que está hablando. Es que muchas de las que se presentan son producciones de Hollywood, claro. Exactamente, y nadie se lo cree. Bueno, pues poniendo un poquito más los pies en el suelo, tenemos otro tipo de evento, más cercano, más... doméstico, sí. Más nuestro, ¿no? Dale, dale. De hecho, bueno, no es que tenga mucha tradición, porque son las primeras y son jornadas. Pero las tendrá, ¿eh? Yo esperemos que sí, tenemos la esperanza de que les vaya bien. Y se trata de las primeras jornadas del cómic de Novelda, que naturalmente se desarrollan en la ciudad de Novelda, provincia de Alicante, para los que estemos un poquito así desorientados. Se mueve mucho Alicante en el tema del cómic, ¿eh? ¿Verdad que sí? Hay bastantes jornadas, sí. Cosas que... Y bueno, pues esto tendrá lugar los días 6 y 7 de agosto en la Casa de la Cultura de la ciudad, que está en la calle de Jaime II, número 3. Lo organiza la Asociación de Lectores de Cómic de Novelda, que tiene esa página web, autoresdecomic.blogspot.com. Y nada, pues realmente no trae a Peter Bates, ni a Stan Lee, ni Neil Adams, no, traen autores más cercanos. Vamos a poner un enlace por si queréis pasaros por la página, ver la noticia. Pero bueno, muy interesante este tipo de cosas que... Son autores más de aquí, de la tierra, la mayoría, y te da la posibilidad de estar con ellos, de tratar con ellos, de charlar. Tienen derecho mucho más cercano que cualquier otro evento, ya de salvando la distancia, no es porque sea España. O sea, el Salón del Cómic de Barcelona también es muy grande, pero evidentemente no tienen esa posibilidad. Yo me acuerdo que me acercaba a algún autor... y se me acercaba el representante así, me ponía la mano en el pecho y decía, chacho, espera a la ronda de firmas. ¿Qué quería? No, tú no quieres nada. Y yo me quedaba ahí diciendo, no, pero yo quiero simplemente... Que soy el presidente de la Asociación de Cómics de la Luna. Y ya a esa altura el autor se había ido como 20 metros para allá y tú estabas con el tío ese que te impedía. ¿Por qué? Porque... evidentemente muchísima más gente y no te puedes permitir, es normal, o sea, no puedes estar 20.000 fans ahí encima, bueno, a lo mejor no 20.000, pero aunque solo fuesen 20, exacto, son un agobio. Y sin embargo, en este tipo de cosas es que es lo que pasaba en la jornada aquí de Almería, ¿no? En la semana del cómic de Almería es que era perfecto, que te llegaban, los conocías, casi te hacías amigo de ellos. Había un acercamiento que en otro sitio no puede hacerlo. Claro. Entonces lo recomendamos totalmente ese tipo de evento y esperamos que le vaya muy bien. Primer fin de semana del mes que viene, de agosto. No confundirse la calle, porque aquí puede haber complicación para los torpes, entre los que me incluyo. Es la calle Jaime II, número 3, no la Jaime III, número 2. Me he liado, ¿no? Claro. Bueno, y ya que hemos hablado de una convención y de una jornada del cómic, pues como no, tenemos que hablar de un premio. De un ¡Tren! ¡Qué bonito! El premio Ciudad de Palma de Cómic 2010, que es otro concurso de esos con contratos, de los que últimamente estamos bastante acostumbrados a hablar. Un premio único indivisible de 12.000 euros en concepto de derechos de autor y royalty, y cuyas fechas de recepción de originales finalizarán el 15 de octubre de 2010. O sea que hay tiempo de sobra. Vamos a verlo. Porque esto tiene unos pros y unos contras. Los pros son que el total de la obra puede tener hasta un mínimo de 44 páginas, aunque haya que presentar las primeras 16 acabadas, que obviamente no son los 100 estas mandas que había que hacer en otro tipo de temas. Y como contra, pues podemos encontrar, bueno, pues que puedes mandarlo en cualquier idioma, pero tiene que estar obligatoriamente también en catalán o español. Es que eso es la cosa, que no sé si pone, porque pone en catalán barra español. Para mí eso es que tiene que estar las dos. En las dos, ¿no? Para ti, ¿qué? O sea, pero podría ser también catalán o castellano, no lo sé. Es que, ¿por qué no ponen la conjunción adecuada? O sea, pon I o pon O. Vamos a ir ahora mismo a catalán barra español. La ciudad de Palma de hombre, que yo estoy pensando hacerlo, pero tendré que buscar un traductor. ¿Pero qué te cuesta hacerlo también en los dos idiomas? Y así te curas en salud. Sí. Me cuesta que yo no sé catalán. Pero tengo que buscar Para eso tenemos oyentes en Barcelona. Eso sí, claro. Pobre tilla, para que nos traduzcan. Estabas llamando, cada duda que tengas, vas llamando a nuestras amigas en Barcelona y amigos y le preguntas. No, hombre, seguramente. En cualquier caso, como vamos a poner un enlace en la web, imagino que tendráis también alguna especie como de dirección o algo que se pueda enviar, pues si alguien realmente se quiere presentar y quiere tenerlo con seguridad, si puede enviarlo solamente en castellano, bueno, pues os remitimos a la página. Premio Ciudad de Palma. Me ha parecido, a mí me parece muy interesante. Me gusta eso especialmente, que no tengas que hacer la típica novela gráfica de más de 100 páginas. Oye, que tú normalmente cuando preparas un proyecto muchas veces piensas precisamente en este formato. El francés, 44 páginas, bueno, 44, 50. Y claro, muchos de nosotros quizás tengamos ya cosas preparadas en esa línea, con muchas páginas acabadas. Vosotros que sois dibujantes más o menos expertos ya, es decir, para alguien que esté empezando, bueno, más o menos, ¿no? Y muy expertos diría yo, ¿no? Pero para alguien que esté empezando ahora, ¿es factible 16 páginas decentes, dignas hasta octubre? Es decir, que para un novel siempre se le va de cuesta arriba. Es que no sé hasta qué punto me dices. Si es una persona que se quiere dedicar a esto, que ya tiene unas, como diría, churas profesionales, 16 páginas pues, yo, son bastante asequibles. Yo le recomiendo a todo el mundo que dibuje. Solamente por el hecho de dibujar las 16 ya eso te va a servir de mucho. Pero también reconozco que hay que tener los pies en la tierra y que son la bastante. Gente, en fin, tampoco esperes, si tienes 20 años y en tu vida has dibujado 3 cómics, que esperes que te vayan a dar 12.000 euros por novela gráfica. Si se presenta luego gente, pues detalla ya. Ten en cuenta que esto también, que esto van con visos internacionales. O sea, las bases están, vamos a ponerlo, el enlace están para verla en PDF, están en español, en catalán y en inglés. Y la proyección es internacional. No sé si hemos dicho el plazo, no se me ha pasado. Creo que era para 15 de octubre. Para octubre. Sí, octubre. Vale. Guay. Pues bueno, todavía tenemos un tiempecillo para hacerlo. Yo creo que sobre todo va bien orientado para gente que a lo mejor tiene ya cosas hechas. Yo tengo alguna y, por ejemplo, no sé. Siempre digo lo mismo, a ver si participo y luego no participo en ninguna, pero bueno. Una recomendación. Hoy recomendamos, esto es simplemente una recomendación, es una entrevista a Ana Merino, que a lo mejor a alguno os sonará, porque fue colaboradora de La Duna. Bueno, tuve el detallazo de hacernos el artículo en el especial bélico, el número 11 de La Duna. Nos escribió un artículo muy muy interesante y por eso, porque entendía del mundo del cómic. Y bueno, en este caso una entrevista que le hacen en la página losnoveles.net, titulado Teoría y práctica del amor y de la nostalgia en las narraciones gráficas. Es que el título ya te deja desmontado. Título Sweet Moments. Pero muy muy interesante esta persona. Tiene opiniones muy a tener en cuenta, una manera de expresarse que te da ideas que te llaman la atención. Yo lo recomiendo. Pasarse y léete la entrevista, que está muy bien. Perfecto, a mí me mola más la parte práctica del amor. La práctica ya me la sé. Vale. Eso es lo que dicen todos. Y luego suspende. Además, hace el examen y dice: ya, es que el práctico es difícil. Yo el teórico muy fácil. No te confíes. Hay que estudiar. No. Hay que hacer muchos test. Ha llegado el momento de estrenar una nueva ventanita informativa con nuestro compañero Ramón, el del Gong, que en su faceta polifacética, válgame la redundancia, polivalente, politraumática, llega con Ramón Informa. Esta sería la cabecera. Y ahora Ramón está ajustándose en la corbatita. La americana está sentándose justo delante. Y antes de darle entrada a Ramón, pues llega su efecto, el efecto Ramón. Ramón Informa del Planeta Duna. Déjale a Ramón, hombre, que se explaye, que hacía ilusión además. Vale. Ramón, cuando puedas, porque es que nos hace ilusión empezarla. Atención, se hace saber por parte de Ramón curiosidades sobre el mundo del cómic al cine. Hoy es especial. Tenemos unas cuantas recomendaciones que nos escribe Ramón hablando precisamente de este tema, ¿no? De películas relacionadas con el cómic. Y nos dice literalmente en su teletipo: fanboys del mundo, preparaos a ir de verde. Llega Green Lantern. Como todo en Hollywood, y muchos atontados disfrazados, vamos a llamarlo, aumenta para la convención de Comic Con, que ya mencionábamos anteriormente, de la próxima semana, de esta semana en San Diego. La EW provee una mirada entre bastidores de la fábrica, la fabricación de la película de superhéroe super mainstream megatómico del próximo verano, titulado Linterna Verde. Para los que no conociesen el término en inglés, este es Linterna Verde, el que faltaba. Yo creo que era en el superhéroe que nos quedaba. La estrella, Ryan Reynolds, te lo digo de nuevo, Ryan Reynolds, que hará de Hall en Jordania, un piloto de pruebas arrogante que se hace un superhéroe intergaláctico portador del anillo. En esta epopeya de ciencia ficción masiva del director Martin Campbell, el director de Casino Royale, para más señas. Y bueno, aunque Reynolds tenga la experiencia previa en el reino de los superhéroes, ya que hizo el papel de Deadpool en Los Orígenes de X-Men, no sé si lo acordabais. No. X-Men Wolverine. Me acabo perdóname, de enterar. Creo que me acuerdo. Intenté mirar ahora película mismo en cuanto la vi. Me acabo de enterar. O sea, sí, ¿no? Fíjate lo que te digo. Bueno. Dice, jugando la linterna verde implicó, dice, algunos desafíos principales, nos comenta este actor, como la adquisición del lanzador por el aire sobre un cable hasta 60 pies por segundo para crear la ilusión de vuelo. Dice, la primera vez que lo hace, seriamente considera un pañal para adultos, dice Reynolds. ¡Qué campeón! De todos modos, el que él no podía resistirse a la posibilidad de jugar a ser el héroe en tiras cómicas, de las tiras cómicas ya conocidas, ¿no? De las tiras, cuyo anillo de poder puede evocar prácticamente algo que él puede inventarse. O sea, podríamos resumir este superhéroe como la imaginación será su superpoder. Qué bueno. Bueno, pues ya tenemos un nuevo superhéroe, ya sabemos sí, quién va a encarnarlo, este hombre que tiene cara simpatiquito, pero está cachas por debajo. Tan fuerte, ¿no? Yo lo veo, cara entrañable, cachitas por debajo, sí. Más cosas, nos informa también Ramón, el espera, estudio... Espera un momentito, vamos a hacerlo bien. Recordamos, amigos, que estamos en el informativo Ramón Informa, en Planeta Duna. Adelante, Ramón. El estudio Marvel descartó que Edward Norton retome el papel de Hulk en la película de superhéroes Los Vengadores. ¿Por qué? No sé si acordáis que la de Hulk 2, la primera la hizo Banner, ¿no? Eric Banner. El segundo, Edward Norton. Y ahí se va a quedar, porque según dicen los de la Marvel, bueno, en este caso la serie productora, consideran que no tiene el mismo espíritu de colaboración que el resto del reparto. Y le han dicho, por ahí te pides. Mucha gente dice que es una excusa, una cuestión de que se le salió del presupuesto todo lo que pedía el señor Norton. Yo me lo creo. Y seguramente será eso, ¿verdad? Que tiene toda la pinta. Pero la excusa es que no tiene espíritu de colaboración, cosa que sí tienen, pues, por ejemplo, el Robert Downey Jr. haciendo de Iron Man, la Scarlett Johansson de El Judío Negra, o nuestro amigo... Hombre, Robert Downey Jr. No tiene que cobrar poco, ¿eh? Tampoco. No, tiene un caché importante. Yo creo que será eso más que el tipo de... Y Samuel L. Jackson también tiene que cobrar lo suyo. Sí. Es cierto. También lo que sí es verdad. Y Scarlett seguramente tampoco lo hará gratis. Scarlett Johansson creo que tampoco lo hará gratis. Yo lo que sí puedo, creo, y esto me estoy tirando al barro de una manera. Tírate, Javi. Voy a jugármela, me la juego. Uy, Dios mío. Yo creo, por lo menos lo que yo tengo de experiencia con los Vengadores, es que Bruce Banner no sale casi nunca, si sale la masa. Entonces, claro, lo mismo tú piensas, ¿para qué le pagaste tú un pastizal? Para que a lo mejor luego salga realmente la película 30 minutos y el resto de película sea el muñecaco infográfico este de... Sí, sí, sí. Dice, bueno, claro, porque a fin de cuentas, también es verdad que Robert Downey Jr. no se ve cuando está en la máscara de Iron Man, ¿no? Pero yo creo que podéis poner los tiros quizás. Pero muchas veces se la quita para que se le vea la cara. Sí, y claro. siempre tienes que amortizar lo que le has pagado a ese tío para que haga el papel. Bueno, pues hazle un contrato por tiempo, por horas, limitado. Se puede. Hombre, cuando no han llegado a un acuerdo, me imagino que será por bueno, porque no. De todas maneras, la película de Los Vengadores promete ser también bastante potente. Hombre, yo la verdad que la espero como buena de mayo. La de Thor, ya están diciendo todo el mundo, la estética está, la gente... Acojo, lo de los pañales esos para adultos sería lo apropiado, porque están viendo alguna, no sé si has visto ya alguna escena. He visto algún llevan, trailer, pero... llevan armadura sin de lata, así muy guay. He visto algún trailer, pero quizás no de los más actuales. Ya, bueno. Y la última noticia de nuestro amigo Ramón, y espera, finalizando. Espera, que me hace ilusión. ¿Este ya entramos los deportes o no entramos los deportes? Espérate, por eso te digo. La última noticia en Ramón Informa, patrocinada por Ramón. Bueno. Adelante, Ramón. Yo no soy Ramón, pero bueno. Y finalizando este apartado de cómic, cine y cotilleo, porque también tiene cotilleo, decimos que Elsa Pataky se cae del rodaje del Capitán Trueno. ¡Bueno! No, por favor. ¡Bueno! Por favor, no puede ser. Será sustituida por Natasha Yarovenko, la de Habitación en Roma, de Julio Medel. Ya. Suena, ¿no? La que estaba con la otra chica y hacían cositas en la Habitación. Sí, sí, sí. Pues aquí no va a hacer nada porque... La más joven, ¿no?, de las dos. Vamos a ver. la más rubia de las dos. Ya. Yo qué sé, yo no la he visto. He visto más que lo que todo el mundo mira en YouTube. ¿Eh? Gran película esta, ¿eh? Sí, el tráiler. Sí. A ver, que me he centrado. No, eso, que ha sido sustituida la Pataki. Por la Pataki ha sido sustituida. Yo no sé, esta mujer, evidentemente, no va a hacer lo que va a hacer en Habitación en Roma, entre otras cosas, porque hace de Sigrid. Y ya sabíamos que esta chica era muy casta. Muy casta, porque aparte tenía su novio, que era Capitán Trueno, que era un tío. Su eterno novio. Un tío muy serio. Muy decente. Tontería en la justa. Sí. Y bueno, que su suegro era un vikingo chungo, que cualquiera se pone tonto, ¿no? Ya ves, sí. Bueno, al margen de este tema, bueno, el motivo que grime la señora Pataki es que el 16 de agosto... Le falta espíritu de colaboración. Le falta que le falta espíritu de colaboración. ¿Cómo suena esto? La señora Pataki suena... La señora Pataki. Es importante, ¿eh? Es que sí, importante, sí, la verdad. Que el 16 de agosto, que es cuando empieza el rodaje, yo ya pensaba que estaba hecha la película, por cierto, de Capitán Trueno, pero vale, es que no sabía ni a qué altura. Vale, pues ya tiene fecha que empieza el 16 de agosto el rodaje, ya tienen cerrado el reparto totalmente... Y bueno, dice que le coincide con otro rodaje en Los Ángeles y que no puede. Ah, que le viene mal. Le viene mal. Ya estaba comprometida con otro. Oye, como excusa, no es que sea muy original, ¿no? Pero... Que vale, ya ha quedado. Vale. Pues ya está. Pues ha sido notición de Ramón para acabar este informativo. Este micro... Telediario, bueno, radio diario, mejor dicho. Nuestro planeta dura. Estamos cuando quieras, hijo. La banda sonora del informativo. Que hoy se ha estrenado, amiguitos. La pregunta es, ¿estará con nosotros muchos más planetas dunas? Gracias, Ramón. Cuando quieras, ¿eh? Ah, que lo vas a acabar. Vale, vale. Ahí está. Se viene arriba. Se ha venido arriba. Un aplauso, por favor. Ahí está con su guan también. Como con los guan. Un aplauso para el compañero Ramón en la distancia. Este tributo es para él. Es que me lo imagino con la corneta así puesta y con el con detrás, claro, así con, claro, su nombre, que está todo. Sí, sí, sí, sí. Qué imagina. Desde aquí un saludo a Ramón, como siempre. Claro que sí, hombre. Pues entramos directamente en terreno de la web recomendada, la web de la semana. Esta semana tenemos el Ciudadano Pop. ¿Eh? El Ciudadano Pop. Que cuando hace... Que no el pulpo pop. Cuando hace pop... Ya no es stop, ¿no? ciudadanopop.blogspot.com. Bueno, esta es una gaceta, tal y como ellos subtitulan, debajo del subtítulo aparece Gaceta de Cómics y Cultura Pop. Este blog peruano lo he encontrado bastante hace poco y bueno, me parece que es que, perdona, ¿de dónde es? Peruano. Vale. Sí, pero me hacía de una digna mención, o sin duda yo quería comentarlo. A mí me encantaba la estética de, en general, de la página, con su fondo, que hay que verlo, el pasado, de verdad, de la ciudad dibujado. Yo el autor ahora mismo no lo conocía, pero seguramente será, no sé, el pasado. Y que me diga alguien de quién es el autor, la firma está medio puesta, seguro que Javier lo conoce. Una estética así, no sé, porque tú conoces mucho. ¿Yo? Sí, no. tu gran biblioteca de... Tendré que tirar de Fermín a que consulte la biblioteca. Bueno, pues sobre todo eso, el aspecto así de clásico, fan de revistas pulp, ambiente pop, está muy conseguido. El enfoque del blog sobre todo habla del mundo del cómic, pero bueno, también tiene, ya decíamos, sobre otro tipo de ambiente, sobre todo cómic. Tienen un montón de entrevistas interesantes a autores, tienen también muchas entradas sobre obras, lo clásico, eventos, pero también muchas curiosidades divertidas e interesantes con la visión del otro lado del océano, el otro lado del charco, por lo menos para nosotros los que estamos aquí en este lado, para ellos seremos nosotros los del otro lado del charco, pero que a mí me parece muy refrescante, muy original, te da un punto de vista distinto y bueno, me parecía recomendarla. Pasaba por ahí y imbuir un poquito que el ambiente es pop, si viene muy bien ahora en el veranito. Fresquito, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, además la he abierto ahora, la verdad es que muy, no sé, muy atractiva, ¿sabes? Así a bote pronto. ¿A que sí, verdad? Llama mucho la atención este blog. Están, o sea, diciendo que se van ahí a la Comic Con. No, que les pille tampoco muy cerca. Vale, si están casi en el mismo continente, pero la no es con Apple, Perú. De cómics y cultura pop, ¿eh? Sí. Ciudadano pop. El primer artículo, Un niño y su tigre. ¿Vale? Hasta aquí puedo. Calvin y Hobbes, seguramente. Pues esperan. Todo apunta. Sí, correcto. Todo apunta. Correctísimo. Sí, señor. La pista era en. La creación de Bill Watterson. Sí, pero te digo, hay muchísimas cosas de estas, muy interesantes. Pues es la web de la semanita. Como la curiosidad. Un anuncio de un tipo de comida que que tiene mascota una llama, que se ve que será muy muy típica de allí de Perú, pero que se está comercializando en Japón. Entonces han puesto un anuncio japonés de esa, es como si aquí, yo que sé, algo muy típico de aquí, no sé, los fosquitos son de españoles, ¿no? Imagínate lo Fire y arriba y abajo en japonés. El bollicao, el bollicao. Un bollicao ahí en Japón, ¿eh? Ahí en Japón. La flipa, el anuncio que se tiran es alucinante. Bollicao, bollicao, bollicao. Pues la web de la semanita, lo dicho, habrá enlace en unos minutos en laduna.es también, ¿eh? Para más información. Si nos estás escuchando desde la duna, pues ya no tienes el enlace, ¿vale? No tienes que preocuparte. Y de la web de la semana nos vamos a conectar directamente con el planeta Moviola. En la calle Minas de Gador número 5 es la penúltima cita de la temporada con Madre. Y yo no sé si estará muy quejosa ella o no. Ahora saldremos de dudas. ¿Qué pregunta? ¿Cuándo no está quejosa esta mujer? Bueno, día 213 sin el capitán Caparrós. 203. ¿Eh? Ah, sí, perdón, 203. Mira cómo lo lleva contado Javier. Sí, con los dedos de las manos y los dedos de los pies. Claro. Se lo echa de menos. Es que está ahí diciendo, capitán, ¿dónde estás? 203 sin el capitán Caparrós. La semana que viene lo vamos a dar quizá, yo creo que por perdido del todo. Bueno, nunca se sabe. Se suspende la búsqueda. Sí, si no aparece la Guardia Civil, no ha dicho, la Guardia Civil Espacial, porque hay una Guardia Civil Espacial. Claro que sí. No han dicho, no han informado, no han llamado a la radio y dicen que cesan la búsqueda, que lo dan ya por perdido. No sé cómo se tomará esto, madre, pero me parece que no. Uy, ya. Cambio, madre. Vas a saludarla ya. Malditos picoletos espaciales, no tienen lo que hay que tener para seguir los pasos de mi gran capitán. Pues que sepan que si nos ponemos en esas, soy capaz de hacer una locura. Pues no, no lo has sentado bien, ¿no? Ay, tema, no. Es que... Pero es que ha pasado ya un tiempecillo, ¿eh? Demasiado tiempo. Y no estamos muy allá, no sé. Vamos a preguntarle quizá más bien por las novedades, vamos a quitarle temas, es que siempre empezamos por esto y quizás las desconcertamos, pero lo suyo es que nos hable de las novedades que hay en el planeta Moviola, que ya sabemos que tiene la mayor biblioteca del universo. Sí, señor. Sí, señor. Sobre cómics. La calle Minas de Gador, lo hemos dicho antes, ¿no? Sí, el número 5 en el barrio San Luis, en Almería. ¿Le disparo yo primero? Venga. Sí, pues venga, vamos a saber las novedades hoy, la primera de ellas. Muy interesado a Yomé, querida madre, en Rafa y Zoe en el parque, de Cristina Turdera. O Turdera, no sé muy bien. Cristian Turdera. Cristian, ¿no? Que no es Cristina tampoco. Le cambia yo el puede sexo. Puede que se haya una. Puede gratis. Que sea una rata. Lo comprobaremos. Cristian, sí. Se confirma. Y se confirma. Sergio Kern, K-E-R-N. Kern. Todo junto. Madre, cambio. Muy apropiado que me lo preguntes tú. Es un cómic muy apropiado para gente de tus características. Cómic para lectores a partir de los 3 años, que la lleva la intención de acercar el cómic a los niños que aún no saben leer, historias narradas en viñetas de fácil lectura y sin texto. Una buena forma de lograr que un niño aprenda primero la lectura y después a jugar con la PlayStation y no al contrario. Cristian Turdera elabora una historia capaz de llegar a cualquier niño que todavía no sabe leer. Nos cuenta una tarde de diversión en el parque entre 2 pequeños, Rafa y Zoe. Pero al contrario que le pasa a muchos adultos, estos niños son capaces de compartir todos sus tesoros, de solidarizarse con cualquiera y lo más importante, no dejarse influir por ningún prejuicio racial o de clase. Porque ellos demuestran que todos somos iguales y que es muy sencillo llevarse bien. Historia que en vez de estar destinada a niños que no saben leer, deberían de leerla muchos adultos que son víctimas de los prejuicios, la xenofobia y el racismo. Solo le voy a decir una cosa, madre, una cosita solo. ¿Se sorprendería usted de lo que estos ojos, estos 2 ojos castaños con tonos de miel han leído y lo que este cerebro ha almacenado y esta memoria ha recordado? Solo esto. No te lo tomes como... Es que me he picado, sí, me he picado. No te lo tomes como algo personal, porque sabes que madre no odia a todos los humanos. Quizás a Javi no, pero... No, pero a mí un poquito más, ¿eh? Sí, bueno. A mí me da miedo preguntarle, porque me va a caer la ración también. No, pero si tú la caes muy bien, tío. Ya, pero me pongo muy colorado. Tenemos una obra que es de François Maton, que se llama Mejor en el mar. A ver qué nos puedes contar. Madre, cambio... Menos mal que volvéis a preguntarme los de siempre. La semana pasada tuve una horrible pesadilla en la que Santi y Fran me preguntaban tonterías. Pero volvamos a la realidad, en esta ocasión el cómic, Mejor en el mar. Dibujo sencillo, casi esbozado que si alguno de nosotros presentáramos a una editorial como muestra de nuestro trabajo nos darían una patada en el trasero que nos enviarían al otro lado del mundo. El autor estructura cada página en 3 viñetas acompañadas por un texto lacónico. El relato nos cuenta el afán del protagonista por llevar a cabo su sueño. pero le surgirán las dudas durante la construcción del sueño, la inseguridad de saber si sigue o no el camino correcto o la duda de si realmente eso le hará feliz. Obra intimista con un mal dibujo y un texto alegórico, breve e incapaz de mantener el interés. Pero debemos indicar que según la crítica literaria François Macton es un autor que convierte su obra en poesía llegando a cimas no alcanzadas por ningún otro dibujante. Macton es de los pocos autores que sus dibujos son expuestos en una gran multitud de museos por todo el mundo. Yo de momento me quedo con la primera, sí. Madre mía, qué ración le ha dado esta. Sí, ¿no? Es como decir, vale, sí, están los museos, pero ahora dibujo malo. Sí. O sea, tú vas con eso a cualquier lado y te lo hacen comer. Eso es en paliativo, o sea, dibujo malo. Dibujo malo. Tú lo enseñas y te dan una patada en el trasero. Sí, como que diciendo, te mandan al otro mundo. Te falta cielo para dar vuelta. Sí. Bueno, nada, pues vamos a preguntarle por otro tema que yo creo que este cómic sí le tiene que molar, porque esto es Batman y Superman, los mejores del mundo, de los autores Kurt Kessel y Robert Campanella. Cambio, madre. Y esto me lo pregunta el peor del mundo. Saga compuesta por 10 números que repasa la relación entre Batman y Superman a lo largo de 10 años. Desde el año en el que se conocen, ambos héroes mantienen una relación controvertida, no solo debido a que métodos y principios de cada uno son diferentes, sino que sus diferencias son causantes de la muerte de un inocente. Esta tragedia marcará a lo largo de una década la relación entre ambos, hasta que en el décimo año su amistad se consolida y son capaces de comprenderse. Obra dibujada y escrita correctamente, aunque avisamos que el diseño de personajes podría molestar al más puritanos por la desproporción de una anatomía que se funde con el decorado. Anda. Pues yo me quedo con la primera definición. Pues no sé, realmente tampoco se llega a librar ninguna de las tres novedades, ¿eh? A mí me... yo he estado mirando... bueno, a ver, el dibujo tampoco es tan malo de... el de mejor... mejor en el mar. Hombre, a ver, es que después de lo que has dicho, sí, está como abocetado, hecho como diciendo, venga, voy a hacer esto así un poco con prisa. Vale. El otro, yo sé leer, o sea, que tampoco me hace mucha falta. Yo me quedaría casi con Batman y Superman, que yo he visto y no me parece que haya mucha desproporción. Me parece el dibujo muy bonito y me parece interesante, ¿no? Ese relación. Yo, por el hecho de la razón que le ha dado, me quedo con Mejor en el Mar de François Macton. Bien, vale. yupi, o sea, que me traí la primera a mí, sí. Bien, Rafa y todo en el parque, por fin, tengo. Me moví en la calle Minas de Gado, número 5, en la capital, las novedades. Yo también, no sé, madre, ¿tú puedes elegir alguno entre estos tres, cambio? Me quedaré con el de Macton. Creo que con mi herramienta del Paint puedo mejorarlo mucho. Sí, le va más, yo creo. Sí, está. Un pequeño ajuste ahí con las ceras de colores. Se puede quedar. Vale, pues nada. Pues ya pedimos a madre. Esto, ¿no? Ya tenemos todo distribuido. Venga. Está todo pescado vendido, hasta aquí hemos llegado. Pues madre, hasta la semana que viene, si no pasa nada, si no hay novedad, esperamos. Me voy ahora mismo a hablar con los de verde. No me puedo creer que estén pensando en abandonar la búsqueda del capitán, el gran salvador de la humanidad. Esto solo consigue reafirmarme en mi pensamiento de que no merecéis ser salvados. Se han furruñado de nuevo, si es, sí. Es lo que tienen. Sí. Pues nada, Sebastián. Yo no sé cómo va a terminar esto la semana que viene. Sí, tendremos el desenlace, ¿no? Quizá, o no, sí. Ya veremos qué pasa. Bueno, Sebastián se ha dado prisa hoy, no sé por qué. Lo encuentro bastante acelerado desde primera hora, con el hielo. ¡Ah! No me diréis que es la sorpresa, sí, que tenía preparada. Qué. Mira. Está por aquí la cajita con las botellitas de Felipe Quinto. Sí, señor. Gracias, Sebastián, por pasarla. Échame un poquito. Y mira, y ha traído los puritos también. Claro, una caja de cohiba. Lo pasa aquí no podemos. Javi, ¿puedo llenar la copa hasta el borde o eso está feo? Hombre, está feo, pero ya que te veo que poca vez te lo va a probar más. Pon de beber, venga. Pon aquí que corra el Felipe Quinto. Ahí está, Sebastián. No hay miseria. A mí no te pares. Venga, vamos a darle. Hoy hay que celebrarlo por todo lo grande porque Javi ha cumplido su promesa, amiguito. No se gana un mundial todos los años. Hombre, por favor. Madre mía, ¿cómo entra esto? Está bien, ¿eh? Sí. Uf. Y es que todavía no le he dado ningún tiento. ¿Lo puedo rebajar con Don Simón? ¿Un poquito? Pues es que por eso luego no quería meteros en mi... Es que así voy ahorrando, ¿sabes? Felipe Quinto es costoso. Entonces, si ni te gusta, yo te lo consiento. Pero eso que ha hecho... Por menos, echaron a Adán y Eva del paraíso. Ya, no, también sí te lo digo. Tiene. Sí, es lo que tienen, no saber leer. Bueno, pues con Fermín y Chopin y con Felipe Quinto voy a rebosar, con los puritos también. Aquí está, espléndido. Hay que reconocerle al señor aquí, se al Méfica, que tú sabes que nos debía un desayuno y se ha portado esta mañana. Y también lo ha pagado, efectivamente. La ha pagado. Hoy estamos pagando nuestras deudas. Claro. Recordaba la porra que hicimos para los premios del Salón de Barcelona. Sí, señor. Que aquí el señor Almecija fue ahora, el menos acertante, pero se comprometió en pagar. Y muy rico, me ha gustado. Estamos todos en paz de hoy, Qué espléndido. Sí, sobre todo tu desayuno ha sido el más adecuado para la hora en la que estamos. Maravilloso. Luego vamos a contar el menú de Juanma, por cierto. No, porque vamos. Bueno, pues venga, entramos en la obra escogida. El decorado viene a ser el mismo hoy, si cabe más luminoso, ¿no? Y con la estrellita bordada en el bolsillito de Javi, y con el pañuelo de mano, con la insignia nacional también, con las zapatillas, con el ventilador, que lo ha renovado, que ahora es uno de estos, tono bronce, y bueno, que da vueltas de una forma así como que muy elegante. Muy elegante, sí. ¿Cómo estás, Javi? Pues ya me veo aquí como muy importante, aparte de generoso, a la par de dadivoso, que ya era hora de que invitara un... Está siempre oliendo encima del vaso. Que la gente no lo ve, claro, pero... Oye, cada vez que voy al servicio me empiezan a oler el vaso. ¡Ay, cómo huele esto! ¡Qué bueno está! De verdad, probadlo con Don Simón, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. Váyate. La voy a patentar y todo. Sí. La obra escogida es... Pues tenemos Cenozoic Tales de... historia cenozoica de Mark Schultz. Pues te escuchamos con atención. Vale. Pues a principios de los años 80, el dibujante Mark Schultz abandonaba su poco gratificante carrera como ilustrador para meterse de lleno en el mundo del cómic. El resultado no pudo ser más positivo, ya que poseedor de un talento natural para el noveno arte y ser también un seguidor incondicional del estilo de artistas clásicos del cómic, tristemente fallecido este año, como ya comentamos en su momento, como Frazetta o Walt Williamson, se introdujo en el mundillo... curiosamente a través del género underground. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando el verdadero Schultz se destapa para ofrecernos todo el arte del que disponía, fuertemente influenciado por las historias clásicas de la EC Comics y del trabajo de Edgar Rice Burroughs y Alex Raymond. Aparece por primera vez en el 86 la serie Cenozoic Tales, un cómic de corte pulp con un delicioso arte gráfico y una historia cargada de originalidad y frescura, pero deudora, como no puede ser de otra manera, de los cómics clásicos de los 50, de los que era fan este autor. Y esta historia, la que estamos hablando hoy, se publicó la primera en un formato de historia corta, y la revista en la que apareció se titulaba Death Rattle. La historia transcurre en el siglo XXVI, donde un cataclismo de proporción apocalíptica ha azotado al planeta Tierra y ha llevado a la muerte a gran parte de la raza humana. En este nuevo mundo coexisten los viejos dinosaurios y artefactos supervivientes como antiguos coches Cadillacs. Los protagonistas, Jack Terence y la sensual Hannah Dundee, recorrerán este peligroso mundo en su Cadillac, tratando de que las nuevas razas sobrevivan y coexistan en esta era cenozoica. La serie fue publicada de una manera alternativa, aunque más tarde llegaron a comprar sus derechos de publicación grandes firmas como la Marvel y más tarde Top Comics. Esta editorial, en lugar de reeditar los números originales, creó un bullpen con Schultz a la cabeza como ideólogo y supervisor de la serie, que de nuevo empezaría a publicarse desde el número uno, pero con una historia diferente. Y en este caso el guion y el dibujo corrió a cargo de dos grandes del cómic norteamericano, que fueron Roy Thoma y Dick Giordano. La obra, que obtuvo un éxito mundial durante toda su trayectoria, fue rebautizada con el nombre de Cadillacs y Dinosaurio, debido en gran parte al éxito comercial que obtuvieron los productos que surgieron más tarde, como videojuegos, juegos de rol. Incluso llegó a tener su adaptación animada de bastante calidad a mediados de los años 90. Ni que decir tiene que a raíz de publicar Cadillacs y Dinosaurios, Schultz pasó a formar parte de los autores más solicitados, llegando a encargarse de series como Superman, de Man of Steel, diferentes series de Star Wars, incluso hasta hace poco de las tiras del Príncipe Valiente, lo que le ha hecho merecedor de numerosos premios, tanto por la verdad que es que su palmarés es bastante impresionante, y de los que podemos destacar pues sus 5 premios Harvey, 2 premios Eisner, e incluso fue premiado en nuestro país con 3 premios Axtur, que se conceden en el Salón del Cómic Internacional del Principado de Asturias. Sí, bueno, pues además uno de los nombres, yo creo que de los grandes, ¿no? Quizás no es de los que más conocidos, pero sí verdad, por ejemplo, que en cuanto tú leas un cómic de este hombre, notas que ha bebido de los grandes. Es decir, lo ves y es, o sea, no sé, es como si ves un cómic de Flash Gordon de Alex Raymond. Es decir, se ve, de hecho al principio la serie tuvo muy poca regularidad porque era muy detallista en todos los en todas las viñetas, entonces claro, eso le proporcionaba, o sea, necesitaba mucho tiempo para acabar los números. Claro. Por eso yo creo que en la segunda etapa, ya con lo de Cádiz y los dinosaurios, Top Comics, que iba buscando quizá un poco más el rendimiento económico, tiró de Roy Thomas y Dick Giordano para que la cosa fuera un poco más... Un poco no más conocía más. Yo. Cuando he empezado a hablar, digo, uy, ¿cómo suena esto a calidad? ¿Calidad de dinosaurios? ¿Te suena el videojuego? Sí, sí, sí, por eso me sonaba, pero que no sabía que originariamente estaba partiendo de esta... Luego se recopiló a Cádiz y Dinosaurios. La verdad que era un nombre bastante más... Yo creo que Xenozoic Tales hace más referencia a algo más pulp, como sí, historia de no sé qué. Exactamente, el nombre este es como... Además, me gusta más, ¿no? Es más complejo, tiene un sentido y tal. El otro es como más directo, es más... Cádiz y Dinosaurios. Sí. A mí me gusta más el segundo. ¿Qué es lo que hay? Me gusta más, es más impactante. Sí, ¿qué es lo que hay? Cádiz y Dinosaurios. Pues, ¿cómo le llamamos? Cádiz y Dinosaurios. El otro, como tiene un poquito más de sentido, con lo que tú dices. Como más comercial, más directo, sí. Vamos a vender qué es lo que hay aquí. Cádiz y Dinosaurios. Pues ya está, esto. Hombre, y me sonaba, claro que sí, un montón. Pero claro, no sabía que venía de este. Pues me lo tengo que leer. ¿Me la prestas? Sí, te lo presto. Sí, venga ya. Pero no lo hablas del ya que me has pillado hoy, te doy mi... Claro, claro. Hombre, vamos a aprovecharnos. Felipe V, mientras lees cómic. Oye, este fin de semana el Audi A3, que si sabes qué pasa, es que tengo el saxo en el taller. Sí. Me vendría bien igual, ¿sabes? Pásate por el garaje, hablas con Sebastián y que te... Venga, genial. El Audi de... Si es que es un tipo de... Para él, el Audi es el coche malo que el tiene. El Audi es el que le dejó a Sebastián cuando va a hacerme los regalos. Claro. Cuando va a aprender, cuando alguien tiene que aprender a conducir, que va a sacarse el carnet y lo deja ahí para hacerlo a raza, le deja eso. Déjame el coche, coge del Audi. Está Sebastián negando con la cabeza ahora mi petición, pero bueno, ya lo negocio yo, ¿eh? Ya, no te preocupes. Si se pone tonto, habla conmigo y ya... Si este no sabe quién soy yo todavía. Pues ha sido la obra escogida esta semanita, gracias Fermín, con Chopin al piano hasta el final, hasta el colofón casi. Nos queda otro programito de la semana que viene, ¿eh? Y atención porque trae sorpresa y las gordas, luego sí. Igual avanzamos algo al final, ¿eh? Vamos a por la sección del consejo del maestro, hoy sin el maestro Girón, que se titula Pregúntale a la Duna. ¿Ah? Pues que no es la sección del consejo, pero nos mola mucho escuchar esto. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues eso, dudas, preguntitas, cuestiones, cualquier tipo de sugerencia también. Pues el señor cómic. Maestro Santiago está de vacaciones. Se ha pedido, sí, esta semana. ¿O algo? La semana que viene. Así que nosotros estamos aquí para... ¿Cómo me mola la sintonía que has puesto? Claro, esta es para preguntar muy fresquita, muy veraniega. Con mucho ritmo. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, hemos cogido prestada al productor, a Joaquín Navarro. Ah, muy bien. Sí. Bueno, Óscar pregunta. Nos ha escrito uno de nuestros oyentes más participativos y nos hacía unas cuestiones. No está Santi para contestarlas, pero estamos el Javi y yo. Sí, venga. O yo incluso, tenemos... Que, como muchas veces hemos dicho, Javi y yo juntos nos fusionamos y tenemos nivel de Santi. Vamos a hacer una prueba. Pregúntamelo a mí a ver qué respuesta doy yo para... Venga, a ver. Voy a echar para adelante. Antonio, tengo una duda. A ver. Para abrir consejo. Es una duda que siempre he tenido, nos dice Oscar, sí. Sobre qué tipo de hoja es mejor para trabajar, el A3 o el A4, o de otro tipo, qué gramaje es el mejor, la marca, etcétera. Pues eso, voy a por un café, ahora vuelvo. Contéstala tú si quieres, mientras, para rellenar. Vale, para empezar, si hay gente se va al café, lo comentamos, las servilletas del bar no valen. No vale eso, ¿no? Vale. Valen para hacer bocetos, y bueno, algunas cosas interesantes han surgido de las servilletas de los bares, ¿eh? Sí, yo lo creo muchísimo. Montones de sí. Genialidades, canciones maravillosas, sí. Cómics impresionantes. La idea original ha plantado ahí, pero cuando vamos a terminar de dibujar el cómic, obviamente necesitamos una cosa de un poquito más calidad, ¿no? Sí. Algo un poquillo más gramaje, y más enjundia, vamos a llamarlo. Pues si quieres comienzo yo. Me gustaría que comenzaras tú. Sí, bueno, sí, por ejemplo, la primera pregunta que nos hace, A3, A4, vale. Normalmente va a trabajar un dibujante formato clásico, si va a utilizar un cómic que tenga el formato de una página, o sea, una proporción parecida a la A3 o a la A4, es mejor, porque claro, puedo utilizar hacer una tira cómica y a lo mejor no te interesa este formato en concreto, o quieres hacer una cosa de una forma fuera de lo normal, o sea, lo que te quiero decir, por ejemplo, cuadrado, tal, no. Vamos a suponer que quiere hacer un cómic normal. Normal. Sí. El A3. ¿Por qué es mejor utilizar un formato, un A3, que ya sabemos que es el doble del tamaño de un folio? De un A4. Que viene a ser un A4. Bueno, es fundamental para el tema de los detalles. Tú cuando dibujas cómic, para utilizar distintos planos, en algunos se verá más... Sí, dibujará el plano cercano, un primer plano de un personaje, en el cual... Pues, a lo mejor no tiene ningún problema en dibujarlo si es pequeñita la hoja, pero luego a lo mejor para hacer un plano general donde hay muchísimos detalles, con un coche, personajes pequeñitos, todo eso, si te pones a dibujarlo en un tamaño muy reducido, aparte de ser una tortura, nunca te va a quedar del todo bien. Sin embargo, si lo haces en un tamaño grande, cuando se reduce, gana en calidad, o gana en detalle, ¿no? Y bueno, en aspecto, siempre será mucho más fácil que... Obviamente nadie se imagina que los comic books, el tamaño ya sabemos, cuando aparece Spider-Man, sí, ¿no? Nadie lo dibuja a ese tamaño. Efectivamente, claro. Está reducido para que todos los detalles queden más precisos y quede todo como más bonito. Pero también estamos dando un poco la perspectiva de un cómic que va a ir, como dice Juanma, a una 3, a una 4... si por ejemplo estés pensando hacer una tira, por ejemplo, no es necesario coger una 3, es decir, sería absurdo, es decir, lo más lógico es coger una 4. Posiblemente, lo pone apaisado. Claro, exactamente, incluso, bueno, hay gente que incluso utiliza formatos más grandes que la 3. Sí, la francesa, por ejemplo. Eso ya depende un poco ya tu grado de no sé... Obsesión por hacer detalles. Obsesión por el detallismo, por el puntillismo gráfico de tu obra. En función también de la obra que vaya a dibujar, quizá te interese pues eso, pues una 3, quizá algo más, pero raramente yo creo que aún no se puede un consejo a alguien que utiliza más de una. No, tú imagínate que vas a un editor y le llegas con la hojita en A4, te da la típica patadita que decíamos antes, que da la vuelta al mundo, esa sí. Patadita te da. Y lo bueno que tiene que si llevas la A2, por ejemplo, es que cuando estás en el banco te puedes tapar con eso por la noche porque te sirve de esa manera. Es muy socorrido, sí. Sí, bueno, es un formato, bueno, como vemos, que puede darte. Yo de todas formas, por ejemplo, utilizo cosas distintas en función de lo que voy a hacer, ya al final lo comento. Cuestión de gramaje, por la cuestión de gramaje también, eso viene a ser un poco el grosor de la hoja, ¿no? Se le llama gramaje porque bueno, por metro cuadrado pues se dice cuánto pesa una hoja normal. Lo normal, un folio, el que tenemos en la mano con el guión, porque tenemos un guión, por cierto, para acordarnos de lo que tenemos que decir. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, muy bien destacado. Pues esta hoja, por ejemplo, tendrá 80 gramos. ¿Tanto? Sí, 80 gramos es muy poquito, o sea, menos de 70, pero 80 es lo normal. Una hoja de estas de un poquito de más calidad para impresión y tal, que quieras que quede... Que o sea, lo que una tostada con margarina... Pero que esto no pesa 80 gramos. Ah, vale. No, por eso te digo. El pliego de un metro, ¿no? Sería un metro cuadrado, ¿no? Es lo que pesa 80 gramos. Pues no me acuerdo, ¿será un acero? ¿Qué puede ser 80 gramos? La promoción se refiere, 80 gramos por... Bueno, no sé exactamente a la proporción, bueno, pero bueno, más o menos a eso hace referencia. Uno de 90 gramos, pues ya tiene un poquito más de calidad... Uno de 100 ya empieza a tener un poquito de consistencia. En el grosor está. Pero normalmente un papel de dibujo para cómic, pues normalmente cuando va a hacer un cómic serio, es que utiliza una cosa de 120 o 130 para arriba. Sí. Ya. Que el papel de dibujo normal tiene 130 gramos, por ejemplo. Ya digo marca, por ejemplo. El galgo. La básica. También basta el galgo. Guarro. La guarro de toda la vida. Bueno, pues sí, la guarro es de las que va a vender en las papelerías de arte. Tienen muchísima gama distinta que ya ellos mismos te indican si se puede utilizar mejor para acuarela. El ideal para acuarela, ideal para tinta, dibujo técnico, lápiz. Y claro, en función de lo que quieras hacer, el material que vaya a utilizar. Efectivamente. Porque tú, por ejemplo, para una cosa tinta con rotulador, a lo mejor te viene bien un grado de satinado un poquito mejor para que corra bien el rotring. Rotulador. Que en un papel de acuarela, por ejemplo, si no va a hacer aguada, te carga el rotring. O sea, te carga el estilógrafo, te lo carga. Que no quieres que absorba mucho, que no necesitas que aguante mucho, pero sin embargo, si va a hacer una cosa con mucha tinta, con mucha aguada, pues necesita algo que tenga mucho, porque si no se te arruga la hoja. Claro. Mucho gramaje. Todo depende un poco de qué técnica va a utilizar. Ya te digo, yo normalmente incluso... Con un papel, yo normalmente utilizo papel de dibujo normal. Yo también. Tuve un tiempo que utilizaba el gel satinado, me molaba mucho, es caro. Pero ese resbala, ¿no? También. Resbala un poquito. Hay otros que dicen, el papel caballo este, ¿cuál es? Que dicen que lo utilizan mucho, que es un... ¿Papel caballo? Sí, pues creo que la marca, sí. Sí, creo que lo he utilizado alguna vez. Sobre todo lo he utilizado cuando he hecho, por yo ejemplo... Siempre lo recomiendo, yo no lo he utilizado nunca, pero... Yo lo he utilizado creo que alguna vez, sobre todo cuando he hecho entintado, pero entintado con pincel. No con rotulados calibrados, sino con pincel para que eso absorbiera. Tendría que informarme un poquito más, pero vamos, en cualquier caso, siempre, bueno... Probar, y sobre todo también, para eso están, en principio, eso esperemos, que la gente de la que acudáis y de las tiendas especializadas de comprar los materiales, que también tengan un poquito de idea, y en función de lo que queráis, os sepan aconsejar un poco. Yo pero utilizo mucho, cuando hago con mi más o menos en serio, utilizo mucho el entintado por pincel. Hasta ahora he utilizado una cosa más satinada, porque me gustaba cómo corría la tinta. Últimamente utilizo algo menos satinado para que absorba un poquito más y me retenga mejor el pincel. El trazo se me retenga un poquito porque lo absorbe y me gusta como... Otro tema, probarlo. Otro tema, recordad también que cuanto más satinado, luego es mucho más sencillo borrar el lápiz que queda debajo de la tinta. Eso es verdad, sí. Lo otro, obviamente, se te va quedando como si fuera una lija en el papel cuanto más rugoso sea. Lo que pasa que últimamente cuando lo que estoy utilizando es, es lápiz azul, que luego borro, o sea, directamente lo quito con el lápiz lazuli. Claro, al utilizar el lápiz azul, pues no tengo que borrarlo, me evito el problema que decía Javi, claro. Muy bien, pues respuesta completísima, pregúntale a la duna. Óscar, esta es la respuesta técnica de nuestros dos tiquismiquis dibujantes, aquí presentes Javi y Juanma, la del pueblo llano, para que nos entendamos, vamos, los que no dibujan sobre todo, que tal vez, que de que sí, pero vamos, depende, depende, en fin, de un montón de circunstancias. Una cosa, ahora, sí, perdona. Concluyo, que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Ya está. Eso era. Sí. Bueno, que por ejemplo, estaba diciendo yo la tira del profesor Epsilon. Por ejemplo, yo utilizo un A4 de 100 gramos y utilizo un rotulador. Eso es lo que utilizo. Sí. ¿Por qué? Porque para esas tiras que son así en un formato cuadradito, el nivel de detalle y tal, a mí me resulta muchísimo más cómodo. Sí. Hay que tener en cuenta que cuanto más grande, más te exige, tienes que utilizar unas herramientas que se adecuen, tampoco puedo utilizar. Hay una cosa que no hemos dicho, creo que es fundamental, el papel siempre tiene que ser blanco. Blanco, de eso, sí. ¿No? Vale. Sí, no vale a cuadritos ni gris marengo, ¿no? Si le tienes cariño a uno que te lo tiene hace tiempo, a lo mejor está amarilleado ya, pero en principio ya. Blanco, sí. Muy bien, pues ha sido ya, digo, la respuesta completísima dentro de la sección El Consejo del Maestro. Pregúntale a la duna también. El Santi Girón estará en la última semanita, en la que viene, ya, por aquí, para responder. Y, por supuesto, para dar consejitos. Nos vamos con un oyente que está esperando al otro lado, patrocina Frenadol por los toses. Perdón. Pablo Barroso creo que está ahí al teléfono. Pablo, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Te ha quedado claro lo del papel, no? Va, clarísimo. Yo siempre uso la servilleta, pero veo a Florentino, siempre le ha ido bien con la servilleta. Claro, pero no es lo mismo. Bueno, eso de que siempre le ha ido bien. Lo primero que he dicho yo, de servilleta. En fin, pues vamos a entrar directamente en materia del Comical Cine. La penúltima semana y la última con pregunta. Atención, Sí. Mucha atención. Bueno, porque hoy vamos a plantear el último concurso de la temporada. Ya sabéis que esta sección se trata del Comical Cine, en poner un extracto de una película que está basada en un cómic y tenéis que acertar de qué se trata. En esta ocasión tenemos un doble acierto. Triple, diría yo. Triple casi, ¿no? Sí, porque Pablo Barroso está aquí presente, el fallo, que ahora le vamos a preguntar para confirmarlo, que es veterano ya de guerra. María Jesús Hernández de Almería, que es oyente novata, pero que también dio en la diana. Es por esto que, María Jesús, yo te pido, por favor, si nos estás escuchando, que te pongas en contacto ya con nosotros. Bueno, no hemos registrado tu numerito, porque fue llamada. Y creo que Irene de Málaga también. Irene, ¿no? Martín también, ¿no? Desde Málaga, no de lo que ella decía, que era el concurso. La solución tiene su gracia. No sé si poner el primer extracto, el segundo extracto. Pablo, ¿estás mentalizado? Sí. Es curioso porque los dos respondieron a las 13:05. Uno por teléfono, el otro llamando, y la otra concursante 13:08. Hemos dado triple empate. Claro, teléfono y llamando viene a ser lo mismo. Pero vamos, que los dos fueron así, de esa forma. El cortecito es este. Señores, sin duda hoy tendremos la suerte de presenciar un enfoque totalmente nuevo para el tratamiento de la demencia. Se trata... Ah, doctor, les decía a mis colegas que tenemos la esperanza de que nos permita contemplar su nuevo tratamiento. No esperaba la presencia de tan distinguidos invitados, pero por supuesto son bienvenidos. De hecho, iba a empezar ahora mismo. ¿Quién es su paciente? Una desventurada, Sir William, que está histérica y es violenta, y además tiene una grave manía persecutoria. Pobrecita. Proceda, doctor Ferral. Señores. Pero un momentito, para la cinta, que decía el otro. Sí. Para la cinta. Ya, el momento. Vamos a ver, Pablo, ¿sigues ahí? Sí, sigo. ¿Estás atento? Sí. Te cuento qué te parece. No me digas la respuesta. ¿Te parece bien, mal? Me parece perfecto. ¿Minuto y resultado? El resultado es From Hell. Perfecto, enseguida volvemos. Enseguida volvemos con Pablo Barroso. Vamos a seguir. Dale la cinta. Señores, en el derecho, para que la demencia de esta desafortunada paciente no se presente de forma violenta. Gracias a este proceso, aliviaremos el permanente sufrimiento de esta pobre chica. Pablo, repite, por favor. Mira, el resultado es From Hell. From Hell. Ahí está. Sí. Vale. Del infierno, ¿no? Sí, curiosamente, es la primera vez que acierto una película que no he visto nunca. Ah, ¿no la has visto esta? No, pero vamos, el cómic sí lo he leído. Entonces asocié un poquito el tema de medicina. Dije yo, ¿qué película me recuerda a mí de una película basada en un cómic? Que haya médicos de por medio. Digo, From Hell. Y acerté, bueno, de suerte. Muy hábil. Pues Irene nos decía que ella estaba saltando porque ella es súper fan de la película esta. Que podía haber acertado la semana anterior, pero bueno. Que la tiene ahí, que es fanática de ya de Destripador. Bueno, dice que no le suena mal. Dice, no, fanático de quien quiere, ¿no? No, claro, dice, pero no me malentendáis, ¿no? Decía, no fan del personaje, hombre, no lo que hacía, sino que de la historia, de, ¿no? De la de tal. Muy bien, pues Pablo, ¿súper bonete o entraditas con cine monumental o numeritos? Me voy por el segundo súper bonete ya. Sí, verdad. Ole ahí, pues ya está. Irene también nos ha dicho que quiere súper bonete y solo nos queda confirmar la... María Jesús Hernández, insisto, ponte en contacto rápidamente con nosotros. El número lo vamos a decir ya para la próxima preguntita, que es la última de la temporada, ¿eh? Y atención, porque puede haber sorpresa positiva también para aquellas personas humanas que lo intenten. Ten en cuenta que el Santi la semana pasada estaba saltando en su silla diciendo, yo me la sé. Sí. Es el 950-30-30-00, 950-30-30-00 o diasderadio@candilradio.com o info.laduna@gmail.com. Perfecto. Y vamos ahora a por el cortecito. Hay que adivinar el título de esta peli. Bueno, son indestructibles. No, solo llevan corazas. Armas automáticas. ¿Quién demonios tiene armas automáticas? Es antideportivo. Seguro que son belgas. Todo el mundo sabe que los belgas son bastante antideportivos. Sí. Y los holandeses ya no te digo nada. Hablamos. Pablo, ¿frunces o guiñas? Pues no he escuchado nada, he escuchado tiros y demás, pero yo me la sé, claro. Ya te la sabes, ¿no? Anda, no sabe nada aquí. Últimamente tengo el audio un poco estropeado, ¿eh? De la captación de... Sí, ¿no? ¿Verdad? El móvil también, que estoy también con jaleo aquí. Pues nada, ahí lo dejamos, ¿eh? La preguntita está en el aire. De todas maneras, enhorabuena a Pablo, que es un fenómeno, que lo tenemos aquí día sí, día no. ¿Necesitas un momento? Sí, dígame. Mira, solo un segundo, ¿de acuerdo? Aprovechando ya que va a terminar la temporada y demás, pues darle las gracias, porque me parece que el programa es genial, y para los aficionados al cómic, pues eso, pues que no solemos encontrarnos estas gratas sorpresas por la radio, ¿vale? Y segundo, me gustaría dedicarle esto, digamos que le dedicara ya algo. Sí. A las parejas de los que sufren, digamos, aquellas que sufren nuestros malos vicios. Ah, vale. La filia y... En concreto, yo tengo una habitación llena de cómics, que si no la tuviese, a lo mejor mi mujer podría tener barco que sueña, ¿eh? un velero. Por ejemplo. Y bueno, sí. Me gustaría que dedicarle esto a mi mujer y a las mujeres y maridos de todo lo aficionado al cómic. Oye, pues muchas gracias, Pablo, y gracias a vosotros, fundamentalmente, que estáis ahí. Sí, sin vosotros es imposible, claro, hacer nada en la radio, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, te apuntamos el super bonete y lo dicho, que nos has emocionado, este aplauso va para ti. Claro. Pablo Barroso, sí señor, de Huesca de Almería. Y para las compañeras y compañeros abnegados que sufren nuestro vicio, como tú dices. Claro. Gracias, Pablo. Venga. Hasta luego. Pues lo dicho, esos son los medios para dar la respuesta correcta, ¿eh? El título de la película. Creo que muchísimos nos hemos sentido identificados con esa... Seguro. Pobre tío, las compañeras. Claro, ¿sabes? Compañeros y compañeros, ¿eh? Sí, bueno, el que tenga compañero, y también recordemos madre abnegada. Ah, sí. También, por supuestísimo. De madre mía, me intentan tirar cosas a la basura y tienes que estar ojo, visor. No, eso no se tira, eso no. No, eso te veo ya, pero... Es frongel. Pues estamos en la recta final, por cierto, que recibo de bailarín de danza clásica, ¿vale? Con paquete incluido. Hombre, por supuesto. Vale. Natural, además, ¿eh? Antes de irnos, queremos recordaros que tenéis, no sé si lo hemos recordado, creo que no, hasta la semana que viene para... No, eso es lo que quería comentar. Fin del plazo. Se ha terminado el concurso. Hoy, ¿no? Efectivamente, claro. Hoy terminaba porque la... ya daremos el número. Exactamente, ahora pasamos directamente la... La criba. La... Efectivamente. Los números, o sea, los participantes se los pasaríamos al jurado. Si no hay inundada la redacción de trabajo. No mandéis más, por favor, ¿eh? Y la semana, claro, y la semana que viene ya intentaremos decir, bueno, diremos el ganador o ganadora del concurso. Con su premio, que ya sabía que era 100 euros en cómic, cómic valorado por 100 euros de la tienda de Moviola. Y que, pues nada, muchísimas gracias. Y la inclusión de la historia en el próximo número de Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Que no es moco de pavo eso, ¿eh? Y nada más agradecer un poco a todos los participantes. Bueno, la semana que viene ya. Por cierto, la semana que viene, de verdad, no os lo no tenéis que perderoslo. Primero, porque es el último día de la temporadita. Y segundo, porque tenemos un invitado de lujo. Pero de lujo, cuando digo lujo, es de lujo, lujo, lujo. Felipe V queda a la altura de agua rasa. Si hablamos del cómic en nuestro país. Seguro además, que ese invitado no le echa don Simón al Felipe V. Hombre, por favor. Seguro que no. Y con nuevo libro, además, claro, hace unos meses que salió. Vamos a dar una pista. No es Vicente Molina Foix. No. Claro. Además se estrena esta semana película y, no, y bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Pero una pista, una ciudad con mucha cultura de Castilla y León. Es la pista que voy a dar, ¿vale? Una gran ciudad cultural. Universitaria también. Universitaria, claro, por supuesto. Y el disco dedicado, de gran final. Pues el disco dedicado, hoy es, bueno, uno de Love of Dale un poquito de Off Lesbian. No te cortes. Que lo tuvimos por aquí hace poco en nuestro tierra. El Pulp Pop Paul. En el Pulp Pop. Pulp Pop Pop. Sí. En Roquetas. Y la canción es Lurie in My City. Y señor, gracias a Felipe V, por supuesto, hoy más que nunca. Gracias también a Mirinda, a Moviola, a Caparrós y Madre. Gracias también a Santi Girón, a Pablo, el oyente ganador, y a María Jesús, Irene, a todos los que estáis ahí haciéndonos fuertes semana a semana en el planeta Duna. Y gracias a Juanma y Javi, compañeros. Y a ti también. Por supuesto. A ti más. Cuelga tú. The kind of things I love.